juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Bueno, hoy nos tocó el miércoles también. Ayer asumió la audición la compañera Romy Silva, por ser justamente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y entendíamos que era realmente importante la voz de una militante, de una compañera trabajadora, colocando en nuestra audición lo que es la reivindicación del contenido real de lucha contra la opresión, contra la violencia, contra la injusticia, contra el sistema que genera justamente la violencia y la injusticia, estuviera la voz de una compañera militante dando cuenta de este espíritu de lucha y esta posición de lucha. Nosotros habíamos dicho el lunes que teníamos en la noche la reunión de la departamental de Montevideo. Tuvimos realmente una muy buena reunión con participación de compañeros, unos cuantos de manera presencial, algunos compañeros de manera virtual todavía, por razones de salud, obviamente. Pero lo que vamos dando cuenta es un crecimiento importante de la actividad. Importante. El fin de semana pasado, aún siendo lo que se llama la semana de carnaval, ya se marcó en varios puntos de Montevideo la presencia militante de nuestros compañeros, colocando en la lucha hacia el referéndum del 27 de marzo, en la derogación de 235 artículos de la LUC, colocando en esa lucha la perspectiva de una lucha que continúa, y en particular con la batalla en defensa de la seguridad social. Batalla plenamente, no solamente plenamente vigente, batalla fundamental en los tiempos que se vienen, después, sobre todo después de lo que fue la confirmación, que ya obviamente nosotros la teníamos dada por hecho, pero en boca del presidente de la República, que pasa el referéndum y se viene la reforma de la seguridad social. Y lo importante y lo interesante es que en este camino de ir a la calle, de encontrarse con otros compañeros, con militantes, se va generando también un ámbito de debate, de discusión, de encuentro en la perspectiva de esa lucha. Porque acá hay una situación que se puede vivir por arriba en organizaciones políticas y sociales, pues después está el barrio, después está el militante de a pie, el que está en su zona, en su fábrica, en su centro de estudio, que no tiene toda la película en general. Y en la charla, en el encuentro, bueno, se va dando esa necesaria acumulación de fuerzas para dar las batallas que están ahora y las que se vienen. Pero decíamos, bueno, quedó un plan también de actividades muy importante. Hoy a las 18 horas van a reunirse compañeros en la zona del Parque Bellán, con volantes, con materiales y conversando con la gente. El sábado, este es un calendario incompleto, va a haber mucho más cosas, pero digo la que por lo menos me va a tocar a mí el fin de semana estar. El sábado a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar con los compañeros en Plaza Lafone. Después, 11 y media, vamos a estar con los compañeros de Colón en Plaza Colón. El sábado la plaza es realmente un punto de concentración importantísimo de gente. Bueno, en la tarde tenemos actividades en el local central. A las 5 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, con los compañeros de la agrupación Cordón, vamos a estar en la Plaza Liber Sereñi, también con materiales, con los materiales, con volantes, con la charla y con el encuentro con la gente. Y el domingo vamos a precisar en estos días el punto de encuentro, pero vamos a hacer una jornada en la Feria de Piedras Blancas, y obviamente que en el resto, en Parque Rodó, en Tristán Narvaja y en otros puntos de Montevideo, van a encontrarse compañeros con volantes, con materiales y de alguna manera yendo al encuentro de la gente. Actividad militante de organización, de crecimiento, de fortalecimiento del trabajo en el seno del pueblo, esa es de alguna manera la gran tarea del momento, la recuperación de compañeros que se van reincorporando también a la militancia. En una situación, en una coyuntura política compleja. Nosotros decíamos, cuando escuchábamos el otro día al presidente de la República, era claramente la expresión de una visión de la sociedad, una visión de clase de la sociedad y la visión que se tiene a partir de los intereses que se defienden. La recuperación económica de la que se habla, que para algunos sectores ha sido brillante, para la mayoría del pueblo no ha existido, ha habido pérdida de poder adquisitivo, pérdida de salario, pérdida de jubilaciones, y hoy una carestía que golpea, y ahora con el tema de la situación en Europa, la guerra en Ucrania, por favor, ya los anuncios son de que el petróleo ha disparado, van a subir las harinas, van a subir los panificados, estamos hablando de productos de panadería, pero seguramente también todo lo que tiene que ver con fideos, con elementos básicos de la alimentación de los sectores más sumergidos, ¿no? Pan, fideo, arroz. El otro día nos llegaba una tabla del incremento, bueno, de los precios, en todo, ¿no? Los combustibles marcan, a su vez, el incremento de los combustibles incide sobre los incrementos generales de los precios, más los incrementos que los precios tienen por otras razones. Bueno, la carne, en Uruguay la carne está costando lo que debe costar en Dubái, que es puro desierto. Productores de carne. Esto tiene que ver con la guerra, esto tiene que ver con un modelo económico y social. Obviamente que las condiciones externas inciden. Inciden, entre otras cosas, para precios de ópera de materias primas que exporta el Uruguay. Precios altísimos que se van incrementando. Ahora, ese ingreso que festejan las autoridades de gobierno no se refleja luego, no hay derrame, no llega nunca el derrame. Entonces, ¿cuál es, ante esta realidad, qué es lo que nosotros planteamos y qué nos preocupa centralmente cuando insistimos en la necesidad de construir la alternativa de izquierda? Es que, por lo menos a nivel parlamentario, la oposición no existe. El otro día votamos en Paysandú. Un compañero planteaba el problema para algunas fuerzas políticas que se plantean en la oposición, incluso algunos sectores de movimientos sociales, es que al no cuestionar el modelo, no pueden confrontar de fondo con la política de gobierno. Te quedás en la superficie. Yo miraba el otro día un debate entre Penadez y Vergara y hablando del tema de la inflación punitiva, ¿no? Ese espíritu represivo que impregna el conjunto de la LUC, con las consecuencias que ya estamos viendo, con las consecuencias que ya estamos viendo. Entonces le decía, pero si usted, el Frente Amplio, votó tantas veces el aumento de pena, y el señor Vergara decía que sí, que habían votado, lo que pasa que ahí ahora, incluso en la LUC votaron algunos aumentos de pena, pero que había algunos otros que no les gustaban. Es que el problema es que de fondo, no hay una diferenciación de una confrontación con el modelo. De ahí la importancia de la construcción de la alternativa de izquierda. De ahí la importancia de sumarnos, de estar en la calle, en la batalla. Pero que se che, pero ustedes ahora están haciéndole juego a tal y a cual porque se suman a derogar 135 artículos. Bueno, no. ¿El juego a quién? El juego si fuéramos callados la boca, si no hubiéramos dado la batalla que hemos dado, si nos planteáramos solamente 135 y después con eso la victoria popular. No, no. Vamos con un contenido de lucha donde denunciamos que solo 135 artículos, porque hay quienes impugnan estos artículos y votaron la mayoría, votaron todos los demás, porque no hay una voluntad de confrontar realmente con el modelo. Ahora, hay una cuenta básica. ¿Sirve o no sirve que estos artículos estén? Porque ¿sirve o no sirve que estos artículos caigan? Ah, desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los intereses populares, sirve que caigan. Habría que tirar muchísimos más, pero en esta instancia vamos a pelear para tirar esto. ¿Haciendo el juego de quién? A los intereses populares. Porque le haríamos el juego a otros si nos quedáramos en eso. Pero lean nuestros volantes, escuchen a nuestros compañeros, vayan a la calle con nosotros, encaren a la gente y planteemos las cosas como estamos planteando. Y ahí es donde tenemos el ámbito y el campo para crecer con la gente, con el militante base, en la perspectiva de las luchas que también nos estamos planteando. Que también nos estamos planteando. La lucha por el salario, contra la represión, contra el recorte de las libertades, la lucha contra la reforma neoliberal de la seguridad social, la lucha en defensa de los intereses populares. Precisamos construir fuerza desde el campo popular, precisamos construir fuerza desde abajo, precisamos organizarnos, reivindicando el papel de la lucha política y de la organización política. Porque también en esta arremetida de la derecha, que trastoca valores, que quita contenido a las cosas, ¿no? El otro día hablábamos también cuando se plantea, por ejemplo, referido al 1 de mayo, y recordamos la historia, cuántas veces plantean, no, es el día del trabajo, no el día del trabajador, no, es el día de la lucha de los trabajadores contra el capital. Ese es el 1 de mayo. Y esos valores son los que tenemos que recuperar nosotros. Y cuando te dicen, no, todos los políticos son iguales, la política no sirve para nada, los partidos, no. Hay política de derecha y hay política de izquierda. Hay que construir fuerzas políticas que lleven adelante una política de izquierda. Si no es la resignación, si no es quedarse en manos del sistema, ¿no? Resignarse a quedar en manos del sistema que define nuestro destino. Pero bueno, estos divagues, que no son divagues, son reflexiones que tenemos a diario con gente que se acerca a conversar, que plantea esta discusión y tenemos que darla de frente. Discutir, estudiar y al mismo tiempo concretar en la calle el trabajo militante de organización y de lucha. Por los objetivos planteados en la coyuntura y en la perspectiva estratégica. Y por eso es que decimos, en esta etapa estamos metidos con fuerza en la batalla para derogar estos 135 artículos, solo, lamentablemente, porque no pudimos ni tuvimos fuerzas para imponer más. Pero vamos por eso. Y seguimos por más, como corresponde, y en particular, e insistimos cada día, con el horizonte puesto en la confrontación con el gran objetivo del modelo del sistema financiero, del gran capital transnacional, reflejado en el partido de gobierno, con la coalición multicolor y en otros sectores políticos que aprueban esta reforma neoliberal de la seguridad social, y a esa, ahí sí, con toda la fuerza y sin. Y esto sí que es importante. Vamos a esa batalla sin dejar por el camino ni uno de los objetivos planteados desde el inicio del movimiento en defensa de la seguridad social. Vamos por la derogación, vamos a ir por la derogación de la reforma y por la reforma constitucional que propone el proyecto alternativo que construyeron los trabajadores de la seguridad social y que hoy ya es patrimonio de todos los que estamos luchando en contra de él. De la arremetida contra las conquistas del campo popular y de los trabajadores. Por tanto, compañeros, la verdad se nos fue demasiado el tiempo, pero a trabajar, a militar, a organizarse, a sumarse a las agrupaciones, a encontrarnos en la calle, que es donde el pueblo realmente muestra su fuerza para las batallas que están planteadas. Nos quedamos por aquí y bueno, mañana a 12:15, como siempre en la 36, se encontrarán con la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces, amigos.